se viene el segundo festival de Escúchame Entre el Ruido. Sí. Festival Escúchame Entre el Ruido. ¿Cuándo? Sábado 10 de agosto, a 18 horas. ¿Dónde? En la Croce 3578. ¿Quién va a tocar? Van a tocar Y Solo y Los Cuerdos, El Leopardo Volador y Olga de Triol. Lindas bandas que pasaron por el programa, ¿eh? ¿Cuánto sale todo esto? Nada, a la gorra. Vamos a hacer un programa especial en vivo. Hasta que nos echen. Te esperamos en Despierta, esto es La Croce 3578. Nos vemos por lacolectiva.org.ar 102.5.